Quiero que me acompañen, déjenme abrir mis apuntes, a la Biblia. Vamos a ir a Salmo 119, por favor. Y vamos a leer todos Salmo 119 y ya nos vamos a ir a nuestra casa. El más chiquito, ¿verdad? No. Vamos a Salmo 119, 105, por favor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí me voy a quedar ahorita, ¿sí? Quiero platicar poquito con cada una de las que estamos aquí sobre la importancia de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Sí, estaba yo dándole vueltas y vueltas porque quiero empezar un estudio nuevo aquí en el grupo, con nosotras. Y estaba orando y decía, no, voy a dar este. Y voy a dar este. Y me estaba brincando un montón de estudios. Y le hablé a Jenny y le dije, pero yo seguía regresando a uno y decía, otra vez Dios es. Y luego, voy a dar tal. Y otra vez me regresé y luego fui con alguien y le dije, voy a dar tal estudio. No, mejor da otro. Y dije, sí, ¿verdad? Mejor doy otro. Y así estaba brincando y luego le hablé ayer a John y le digo, oye amor, estoy pensando tal. Le dije, estoy entre estos dos estudios. Le digo, y quiero darlo con las mujeres. Me dice, no, da este. Le dije, ¿otra vez en Madurando Dios? Fue lo que entré. Le dije, ¿otra vez? Y me dice, John, ¿sabes qué, mami? Yo creo que sí. Y le digo, pero amor, le digo, es que van como mil veces que tomo yo el estudio de Madurando. Le dije, no sé cuántas veces la han tomado las mujeres. Me dice, no, siempre sí. Me dice, más porque, y es que todo empezó porque hoy te dijeron que a los niños se les da en la escuela de los niños, bueno, en el de niños, y le dan vueltas. Y luego hoy te dijeron que también lo dan con los adolescentes. Y dije, ah, caray, lo estamos dando en todos lados y no lo estoy dando con las mujeres. Y luego me acordé que en el grupo de jóvenes Johnny antes lo daba también. Y dije, yo no, creo que nunca lo he dado con las mujeres, ¿verdad? Cada quien lo ha estudiado por su lado, pero creo que yo nunca lo he dado. Y dije, pues sería bien entrar dentro de lo que se está haciendo. Entonces quiero empezar a dar el curso de Madurando cada semana. Ahora, no les voy a hacer que agarren y me traigan sus apuntes y hagan cuestionarios, sino vamos a estarlo viendo. Pero quiero pedirles un favor porque les voy a estar dando versículos antes de que sea el estudio que vamos a ver la siguiente semana, para que los lean o hasta si quieren apuntarlos, quiero que empiecen ustedes a estudiar su Biblia también. ¿Por qué? Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y necesitamos aprender a estudiar nuestra Biblia, ¿sí? Este grupo de mujeres es un grupo pequeño ahorita. La meta es que luego sea un grupo grande. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cada una de las que están aquí son pilares, ¿sí? Son las personas que al rato me van a estar ayudando con todas las demás que van a estar llegando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que ustedes sepan su Biblia bien. Y sí, que lo estudien. Que si llega una persona a preguntarle a Marifer sobre cómo criar hijos, Marifer sepa dónde dice en la Biblia, aunque no tenga hijos. ¿Por qué? Porque es importante. Si llegan conmigo, bueno, yo todavía no soy abuelita, pero ¿cómo ser abuelita? Bueno, yo pueda dar algo. ¿Por qué? Porque lo he estudiado, ¿sí? Dices, ay, pero no es por experiencia. No, pero sí es porque la Biblia no cambia, ¿sí? La Biblia tiene toda la información ahí. Pero que podamos estar estudiando. Si alguien llega y me pregunta sobre lo que ustedes sean, cómo servir, que podamos responderle y ayudarle a la gente yéndonos a la Biblia. No a nuestras buenas opiniones, ni a nuestras sugerencias, ni a lo que me dijo mi abuela y lo que me dijo la vecina, sino que sea algo que cada una de nosotras conozcamos nuestra Biblia. Y qué mejor base que empezar, pero no nada más voy a empezar con los primeros 20 capítulos, me voy a echar los tres, que dije, pues no nada más el primero, hay tres, creo que son, en total son tres, de hecho, no encuentro mis folders, creo que están en casa de mi papá, tengo que ir por ellos porque los mandé para allá en la última mudada porque no me caben en la otra casa, aquí no me caben, pero dije, no, necesito ir por ellos porque son tres carpetas. Entonces dije, voy a echarme, y le dije, ok, le dije, pero me voy a tardar un montón, amor. Y me dice, no, no importa, es bueno para que vayan ellas estudiando y sepan. ¿Por qué? Porque es bueno que aprendamos a estudiar nuestra Biblia, sí, es bueno que, y por eso las quiero animar a que cada una, les voy a poner versículos por donde, en el, ¿todas tenemos el WhatsApp? Sí, todas estamos, sí. Vamos a ponerlo ahí. Sí, los versículos, y ustedes los estudien y vayan viendo lo que vamos a estar viendo, ya sea que los apunten, lo que Dios les hable. ¿Por qué? Porque es importante que no nada más leamos nuestra Biblia, ¿sí? Porque, ok, a lo mejor tú ya sigues un plan de lectura, ¿no? Tenemos el plan de lectura que les hemos dado. A lo mejor tú tienes tus 10 mandamientos, también los estás estudiando. Pero es importante que rayen su Biblia, que estudien su Biblia. Hay gente, yo tenía un amigo que a él le funcionaba, él tenía su, se llama en inglés journal, su diario, se podría decir. Entonces, cuando se sentaba a leer su Biblia, sacaba su diario, ponía la fecha del día, iba apuntando todo lo que Dios le hablaba mientras estaba leyendo su Biblia, o sea, de los versículos, y él iba apuntando versículo por versículo lo que estaba leyendo y luego apuntaba lo que Dios le había hablado en ese día. Cada persona estudia su Biblia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos un camino por donde vamos, ¿sí? Pero necesitamos aprender a estudiar. Entonces yo quiero empezar a ayudar a que aprendamos a estudiar cada día más la Biblia, y les voy a dar los versículos y cada uno puede estudiar su Biblia y de ahí tengo la plática, pero ya vienen con una base, porque están hablando que a veces son de 10 minutos las pláticas que doy aquí, pero traemos una base de lo que se está dando. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos guía en medio de las tinieblas. Vivimos en un mundo en medio de las tinieblas. Ok, hay luz, sí, vemos luz, ¿no? Pero realmente estamos en medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a saber por dónde caminar? Aquí lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos va a iluminar por dónde andar? La palabra de Dios. ¿Qué nos va a enseñar por dónde andar? La palabra de Dios. Pero para eso necesitamos conocerla, ¿sí? Necesitamos, miren, a mí Números no me gusta y ahorita estamos leyendo Números, pero también me lo tengo que saber, sí. O sea, yo leo Números y es así como que, y el palomino que no sé qué, que le dio que no sé qué y lo llevó al altar, y así como que digo, ¿para qué lo metió en la Biblia? No entiendo. Y siempre le digo, Dios, explícame, ¿para qué lo metiste ahí? O sea, no entiendo, ¿para qué? Pero por algo está, y algo tengo que aprender, y lo sigo leyendo, buscando qué leer. Aunque ayer le di un poquito de El voto de los nazareos, dije, ¿ayer o sí fue ayer? Lo leí un poco. Dije, ah, está interesante lo que se le pedía a la gente. O sea, por ahí encuentro cosas que digo, y tengo años leyendo la Biblia, y todavía me siguen saliendo cosas que según yo nunca he leído. Probablemente sí. Pero pues Dios lo saca a relucir. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tomar la Biblia como si fuera nuestra linterna de cómo caminar. ¿Saben qué? Hay veces que sentimos que nos estamos ahogando y Dios tiene la solución y está aquí. Aquí adentro está, ¿sí? Tenemos que aprender a amarlo. Miren, en Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si no leemos nuestra Biblia, si no estudiamos, ¿cómo va a estar siempre con nosotros? ¿Sí? ¿Cómo vas a meditar en algo todo el día si no lo lees? ¿Sí? ¿Cuánto amo yo tu ley? Está hablando de la palabra, ¿sí? Si no meditas en él, si no estás pensando, o sea, ¿cómo vas a meditar en él si no lo lees? ¿Cómo vamos a poder ser más sabias? O sea, ¿qué es lo que las mujeres muchas veces pedimos? Que nos dé sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? Aquí. ¿Sí? No yendo hacia afuera, no en la tele, no leyendo libros de estudio, en la Biblia lo vamos a encontrar. Por eso yo creo que lo del madurando, ¿por qué? Porque es pura Biblia. O sea, el madurando tiene tres seccioncitas de estudio y realmente es versículos y versículos y versículos y versículos y versículos y más versículos. ¿Por qué? Porque es Biblia, pero nos enseña cómo estudiar y cómo juntarlos. Entonces, vamos a estar viendo. Yo creo que ya la semana que entra vamos a empezar a ver lo del madurando, pero quiero que ya se vayan, por favor no desaparezcan, porque dije que vamos a ver el madurando. Ya no viene. Ay, caray. Sí, lo peor que me ha pasado es que no leamos. Si no pueden leer, no hay problema, pero sí quiero que empecemos a estudiar, ¿sí? Porque a mí me interesa que podamos, igual que, ¿sabes qué? Enseñarle a los que están alrededor de nosotros. La meta de este grupo no es ser un grupo que nos quedamos bien chiquitos y bien cómodos y todos juntitas tomando café y galletitas. Mi meta original es después tener varios grupos de mujeres en casas y yo no voy a ir a todos. Entonces la meta original, yo le digo, ay, mi sueño es llegar a tener grupos y que ellas los hagan, pero para eso necesito que cada una de ustedes se desarrolle, conozcan sus Biblias, crezcamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita si yo abro un grupo, pues ni modo que esté solita, cada quien en su casa dándose su estudio, ustedes, pues no, ¿verdad? Pero la meta es poco a poco abrir, o sea, y la meta de John siempre ha sido crecer así, por medio de, con grupos, ¿por qué? Porque así estamos más, nos hace venir a un grupo así, que ir a una congregación al principio, ¿sí? Ya después ya los llevas, pero es más fácil así. Pero para eso necesitamos saber contestar las preguntas. Para eso necesitamos saber, cuando nos pregunten por qué edad decimos y creemos lo que creemos y hacemos lo que hacemos, poderlo contestar. Entonces yo quiero animarlas a que amen la Biblia, a que la estudien, a que sea lámpara a nuestros pies y que nos pongamos una meta de ir creciendo en la palabra de Dios cada una de nosotras, ¿sí? O sea, ir creciendo en lo que conocemos, ir creciendo y poder ser ejemplo a los que nos rodean, porque para eso, tenemos una relación con Dios para conocerle, pero también para que la gente de alrededor nuestro conozca de él, para poder ser luz y ejemplo. Y la única manera que podemos ser luz es si lo conocemos cada vez más. La única manera que podemos dar respuestas es si las conocemos. Si no sabes la respuesta y no has estudiado, ¿cómo respondes al examen, verdad? Tienes primero que haber estudiado. Y ¿para qué es un examen? Para ver cuánto sabes. Y si alguien llega a preguntarte, es tu examen. Y hay que saber. Y si no sabes, decir, déjame ir a preguntar, ¿sí? Entonces yo las animo, vamos a estar estudiando, pero que si no estás leyendo tu Biblia, primero que nada empieza a leer tu Biblia diario, por favor. Aunque sea, no les digo que tienen que leer todo esto, ¿sí? O sea, yo el otro día lo estaba viendo, pues para gente que no lee sí es bastante, pero sí lean poquito, aunque sea. Yo leo todo y me tomo entre 10 a 15 minutos leer las cuatro cosas, pero leo rapidísimo. Y dices, ¿y te acuerdas de lo que leíste? Sí. ¿Y lo estudiaste? Sí, en esos 10 a 15 minutos. Por eso leo tantos libros. Pero he visto gente que lo lee, Johnny, empieza a leer y yo creo que esto se hace aventar una hora leyéndolo. Entonces, nada más las animo a que lean, que estudien sus Biblias. O sea, que dices, es que es mucho eso. Bueno, agarra el 1 y el 2, o el 2 y el 4, el que tú quieras, pero lean sus Biblias. ¿Sale? Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú cada día nos enseñas más, Dios, y te pedimos, Señor, que podamos leer nuestras Biblias, Dios, que podamos aprender más de ti, que podamos estudiar, Dios, y conocerte más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.